Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas. Un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. La tierna voz de Ricardo Emilio Borsini. Gracias. Anunciando el nombre del programa, La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y en mis ratos libres, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA. Muy bien. Ricardito, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata el sábado? Bien. Me sorprendió el clima hoy, ¿eh? Me sorprendió porque... ¿Gratamente o había qué? Visto anoche por internet, más o menos semblanteando el fin de semana, uh-huh. Y daba sol, y el lunes recién empezaría a descomponer el tiempo, pero esta mañana salí y ya me cayeron algunas gotas, ¿no? ¿A la madrugada cayeron unas gotas? No, ahora hace un rato nomás. También. Se ve que vos, la madrugada fue tarde para vos. No, yo 4:30 de la mañana ya me levanto hacia mate, ¿eh? Entre sueños escuché que goteaba, sí, me comentaron que goteaba a la madrugada. Tipo las 9 de la mañana por ahí también pegó una, como dicen acá, una lluviada. Rarito el clima. Está raro, sí. Rarito el clima y el clima político, el clima sindical social. También. Arranca pues la hora del 14 bis, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto, 0376, que es la característica de Posadas, y el número del celular es 154-81-2669. Y la línea fija de comunicación, 446-9020. También recordemos que este programa está siendo emitido por internet, pueden escucharlo a través de fmestilo995.com.ar. Y también por la página oficial, el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.cobamisiones.com.ar. Y ahí tenés el link donde tenemos todos los archivos grabados, ¿no? Y por si querés dejarnos algún mensajito, ahora no tenemos internet, pero en algún momento lo leemos, en el Facebook podés encontrarnos poniendo en el buscador Compromiso con las Bases UDPM y estaremos recibiendo tu mensaje. Bien, esperamos que puedas sumarte a esta mesa de discusión. Uh-huh. Hay temas que sobresalieron durante la semana por la difusión que tuvieron en los medios, tanto gráficos como radiales y televisivos, y uno de esos emergentes fueron las declaraciones de nuestra emérita presidente en Estados Unidos, ¿no? ¿Fue en el marco de una charla? Con estudiantes en la Universidad de Harvard. Uh-huh. Antes de eso había tenido una intervención en la Universidad de Georgetown, pero... hay una línea conductual que no se está modificando y que lamentablemente está dejando al país en el exterior con una imagen realmente muy pobre, ¿no? Por no darle algún otro calificativo un poco más grueso. ¿Qué te parece, Ricardo, si para poner en contexto a la audiencia y a nosotros mismos escuchamos el audio de la presidenta? ¿Te parece? Bueno. De Argentina también, y... también me siento muy privilegiado de poder ser uno de los pocos argentinos que puedo hacerle preguntas. Ay, y ahora voy a contestar. Yo quería preguntarle, después de ver los pocos transparentes índices de inflación, de delincuencia y de pobreza, ¿no le parece que sería un momento de empezar a hacer una autocrítica y empezar a aceptar un poco distintas opiniones? A ver, primero te voy a contestar, porque no solo contesté a tu anterior compañerito, sobre el tema de que soy uno de los pocos privilegiados que no puedo hablar. Chicos, estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Chicos, estamos en Harvard, por favor. Esas cosas son para la matanza, pero no para Harvard. Bien, ese era pues el audio que tenemos, pudimos rescatar de internet. Se puede dar lugar a diferentes interpretaciones, supongo. Lo que a mí me pareció, no sé si a vos te pareció lo mismo, que un estudiante de Harvard hizo una pregunta picante, si se quiere, a nuestra señora presidente. Y ella, cuando empezó a contestar, ya arrancó con un... Con un diminutivo bastante despectivo, que es compañerito a un estudiante de Harvard, que no es poca cosa, ¿no? Yo creo que... digo, ahí empezaron los silbidos. Uh-huh. No sé si alcanzás a escuchar los silbidos en el sí. audio. Por eso te decía al principio, Ernesto, yo creo que hay cuestiones en las que funcionarios del gobierno de nuestra nación se están equivocando con munición muy gruesa, ¿no? Muy gruesa. Y realmente esto te causa vergüenza ajena, ¿cierto? Más allá de que fuera Harvard o que fuera La Matanza, ¿sí? Yo no hago ningún tipo de distingo en este sentido, porque para La Matanza o para Harvard son seres humanos, son personas las que están asistiendo, y por lo tanto deben recibir y merecen el mismo respeto en cualquier lugar del mundo, ¿no? Más allá de la excelencia académica que pueda tener una universidad o la otra, las personas deben ser respetadas por esa condición. Y una característica del gobierno de la Argentina en este momento es justamente la falta de respeto a la persona, a la dignidad humana, ¿no? Y esto se muestra y se da en todos los niveles. Uh-huh. En los trabajadores, que nosotros lo sufrimos desde la órbita sindical, uh-huh. en el respeto... Sindical, ¿no? La conducción sindical que muchas veces minimiza las protestas. Correcto. Y más de una vez dijo que somos cuatro gatos locos los que estamos Correcto. Haciendo las protestas y que vayamos a llorar bajo el puente los pichados. Los pichados. Bueno, esa forma de destratar a las personas son las que de alguna manera ponen por bajo de la mesa cualquier tipo de acción positiva que se pueda llevar adelante. Ahora, es importante, yo creo que en una representación internacional donde queda la imagen de la Argentina, para que sea expuesta justamente a todos los que de alguna manera pueden llegar a venir a radicarse, a invertir, a hacer crecer este país. Yo lo escuchaba y leía ahora, antes de venir, al creador del portal Educar, ¿no es cierto?, donde decía que él no invertiría en la Argentina por falta de confianza, por falta de seriedad sobre todo, ¿sí? Por falta de esta seriedad institucional que esta presidenta nos está poniendo en riesgo ante todo el mundo, ¿no? Por otro lado, la soberbia con la que manifiesta sus dichos no se modifica, uh-huh. y eso es grave porque no permite que evidencia la falta de respeto hacia la idea del otro, ¿no? Uh-huh. Y si nosotros como docentes y como sindicalistas defendemos la escuela pública, bueno, pues defendámosla en serio como corresponde. Uh-huh. Por ahí para este tema en especial, ¿no es cierto? Esta parte, porque esto es una mínima parte de lo que fue el total de la charla, ¿no es cierto? Hay varios puntos para analizar en este diminuto segmento, ¿no es cierto? Era un estudiante de Harvard que, más allá de la pregunta en sí fue si era momento de hacer una autocrítica. Uh-huh. A lo que la presidenta en realidad no contesta. O sea, cualquier persona que esté en una posición así debería permanentemente hacer autocrítica y hacerme a culpa si algún error está cometiendo. Es que justamente, Ernesto, a la persona que le falta la humildad para reconocer que se puede equivocar, contestar esta pregunta es como una ofensa, ¿no? Y esta gente lamentablemente está subida al caballo de tal manera que no acepta que alguien pueda hacerle una sugerencia de revisar alguna conducta. Uh-huh. Esa actitud se llama soberbia, ¿no? Y uh-huh. la soberbia lleva al equívoco. Uh-huh. Y el equivocarse en la conducción de un país es grave. Es grave no solamente para el gobierno y su figura política, uh-huh. sino que por sobre todas las cosas es grave para la gente que forma parte de esta nación, ¿no? Y ahora, esto me hace acordar, por ahí yo en estos últimos años que me estuve formando en sindicalismo, he participado de muchas asambleas y muchas reuniones con sectores con los que nos entendemos perfectamente y por ahí a veces con sectores con los que no estamos encontrando, con los que estamos discutiendo, ¿no es cierto? Con los que estamos teniendo ideas diferentes. Y uno de los recursos, una de las estrategias que se usan en, por ejemplo, en las asambleas o en las charlas debate, es esto, ¿no? Cuando hay un planteo difícil o una pregunta comprometida para contestar, el primer recurso al que apela quienes están en esta situación es, primero, ningunear o bastardear, si se quiere, al que se está oponiendo en las ideas. No sé si compartís esto conmigo, Ricardo. Sí. El primer recurso, hago este comentario para los compañeros para ahí que quieran empezar a hacer militancia sindical o militancia política mismo. Con lo primero que se van a enfrentar cuando van a plantear una idea diferente es esto, el ninguneo o la minimización de tu persona mismo como persona, como militante, el de decirte chiquito, este joven, este principiante, este que es la primera vez que viene a una reunión por ahí, o gente que aparece de la nada, ¿viste? Todo ese tipo de recursos. O que vos no sabes nada, o que vos recién empezás a callarte, no tenés derecho todavía a opinar. Claro, o a vos morochito, o a vos gordito, lo que sea, ¿viste? Eso en un estrato diferente, ¿no? A nivel internacional, un presidente ya no puede estar recurriendo a este tipo de estrategias para minimizar al que le está haciendo la pregunta. Tiene que contestar directamente. Así que bueno, queda hecho el planteo para debatir, porque el audio es para analizarlo en detalle. Por ahí alguno interpretará una cosa diferente. Yo interpreté que la presidenta respondió a los silbidos diciendo estamos en Harvard y no en La Matanza, a lo que el rector de la Universidad de La Matanza se expresó ya públicamente y diciendo estar muy dolido por las expresiones de la presidenta. Yo pienso que desde el estrato oficialista no van a hacer ni una declaración al respecto, van a dejar así como nos tienen acostumbrados, a no contestar nada ni a explicar nada. Bueno, pero creo que nosotros como ciudadanos somos los que tenemos que accionar, ¿no? Uh-huh. Hay que accionar en la preparación de nuestra ciudadanía para que nuestra ciudadanía pueda hacer la lectura de este tipo de cuestiones. Tenemos que accionar en la educación pública, ¿no es cierto?, para que nuestros futuros dirigentes que van a salir de las escuelas, que hoy uh-huh. se están preparando, no vuelvan a cometer estos errores. Uh-huh. Estos son cuestiones que creo que las debemos tratar en las escuelas, las debemos discutir en las escuelas, ¿sí?, lo que está bien, lo que está mal, para que nuestros futuros dirigentes, como yo le digo a mis alumnos, ustedes son los futuros conductores de este país. Uh-huh. ¿Sí? Y deben prepararse para eso, y deben prepararse para buscar el bien común, ¿no? También, antes de terminar esta parte, ¿no? Hay que decir también que salió el intendente de La Matanza a manifestarse públicamente, pero en un sentido diferente al del rector de la universidad. O sea, es un intendente oficialista, evidentemente, que salió a defender la postura de la presidenta, y la defensa consiste en decir que o alguno de los estudiantes o el que hizo la pregunta mismo es afiliado al PRO, lo que no sé qué tiene, qué tipo de defensa tiene que ser, porque qué tiene que ver que la afiliación de o las ideas políticas de alguien que hace una pregunta a la presidenta, ¿no? Correcto, es una actitud, si se quiere, hasta de persecución, ¿no? Uh-huh. Que son cuestiones que ya tendríamos que tener superadas, que ya tendríamos que haber aprendido la lección. Uh-huh. Y superar ese tipo de cuestiones. Uh-huh. ¿A quién yo estoy afiliado o con quién yo simpatizo ideológicamente no tiene que pesar en una discusión política, uh-huh. En una situación en la que yo como ciudadano pueda preguntarle a quien está en ese momento gobernando los destinos de la nación. Uh-huh. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Uh-huh. Entonces, entraríamos en una situación muy, muy delicada, si se quiere, porque en todo caso los que ganan estarían gobernando solamente para los que le votaron y los demás que se jodan, ¿no? Por eso, esa es posiblemente la idea que ellos tienen. Uh-huh. Y esa es la idea que nosotros tenemos que, como docentes, como formadores, uh-huh. Hacer ver y hacer analizar y hacer sopesar en la capacidad y en la mente de nuestros alumnos, uh-huh. para que no vuelvan a cometer estos errores, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir este audio, por ahí es acotado, si alguien tiene una opinión más elaborada o diferente a la que nosotros pudimos interpretar, sea bienvenido a llamarnos al programa para salir al aire el 446-9020 o enviarnos mensajes de textos con la opinión al respecto. Pero digo, este programa es amplio y damos la voz a quien quiera pensar diferente. Claro. Muy contrario a lo que hacen algunos medios oficiales. Así que, bueno, fue un bocadillo para empezar el programa, ¿eh? Sí, un bocadillo que lamentablemente te deja un sabor amargo en la boca, porque te digo, me da vergüenza ajena. Uh-huh. Porque el argentino en general no es así. Uh-huh. ¿Sí? Y hoy tenemos una camándula que está encaramada al poder, que lamentablemente uh-huh. Nos da una imagen de lo que no somos, uh-huh. ni de lo, y nos hace parecer lo que no somos, ¿no? Y el que piense diferente es traidor a la patria. Exacto. Así que, bueno, esos son los peligros que se corren cuando hay poder absoluto en todos los niveles de poder, valga la redundancia, que hay en las diferentes instituciones. Nosotros los docentes lo estamos viviendo en el Consejo, por ejemplo, en el Consejo General de Educación. Hay un pensamiento único. Todos los funcionarios, hasta los que son elegidos por los docentes, responden al gobierno de turno. Entonces, es difícil que alguien que piensa diferente pueda manifestar sus ideas. Sí, Ricardo, se nos fue el... Pero se nos está yendo el tiempo. ¿Hay otros títulos para tratar? Sí, hay una noticia importante que se dio esta semana. ¿Mm? Habíamos anunciado que en la CTA Nacional, junto con todas las CTAs provinciales, ¿mm? Habían establecido una medida de fuerza para el día 11. Sí. En forma conjunta iba a participar los compañeros de la CGT, la Confederación General del Trabajo. Correcto. Bueno, esta medida justamente se había decretado para el día 11 sí. de octubre. Sí. Por una cuestión organizativa se pasó para el día 10. Uh-huh. Se cambió la fecha. Este paro nacional se va a llevar el día 10 y va a haber movilizaciones, va a haber marchas en todo el país por justamente todas estas cosas que veníamos conversando, ¿no? Uh-huh. A ver si podemos de alguna manera indicarle al gobierno de la nación y al gobierno de las provincias que hay cosas que hay que cambiar en los rumbos que se están tomando. Uh-huh. Miércoles 10 de octubre, paro nacional de CTA con acompañamiento de la CGT en todo el país. Exactamente. Bien. ¿Otro título tenemos antes de ir a la música? Continúa programándose el Encuentro Nacional de Mujeres. Ajá. Que te dé la gana de ser. 27º Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizará el próximo 6 de octubre por primera vez en la historia de Posadas, donde más de 30.000 mujeres de todo el mundo nos encontraremos para hablar sobre nuestras problemáticas. El encuentro somos todas. Porque algo cambia en cada mujer que participa. Búscanos en Facebook 27 Encuentro Nacional de Mujeres Posadas o escribinos a 27encuentronacionaldemujeres@gmail.com. Que te dé la gana de ser. El encuentro somos todas. Bien, se nota que no es profesional la cosa, ¿no? Y ese es el esfuerzo que están poniendo las compañeras en llevar adelante este mega encuentro. Realmente yo creo que va a ser una cosa impresionante. Yo, y creo que vos también, uh-huh. te tocó participar en los congresos nacionales de la Central, uh-huh. donde hemos llegado a juntar y a debatir, por ejemplo, en el que me tocó a mí, estuve en Mar del Plata, 10.000 compañeros, que ya era una cosa importante, uh-huh. ¿no? Y este encuentro de mujeres, el último que se hizo en Neuquén, uh-huh. Logró congregar a casi 25.000 mujeres. Uh-huh. Así que yo creo que si se llega a repetir esa cifra acá en Posada, va a ser una cosa realmente llamativa, uh-huh. importante, no solamente desde el punto de vista del encuentro en sí, como una cuestión de ámbito uh-huh. de discusión, sino también para toda la ciudad, ¿no? Porque... Y volvemos a repetir lo que dijimos en otro programa, el encuentro es exclusivo para mujeres, es ¿Hola? Exclusivo para mujeres. Pero las mesas de debate y los talleres. Ahora, eso sí, van a hacer falta manos de todo tipo, hombres y mujeres, para en la parte organizativa y para la parte logística. Así que quienes quieren contactarse con o ponerse al servicio o colaborar con el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a realizar en Posadas 6, 7 y 8 de octubre, es simplemente comunicarse con el correo electrónico que anunciaron las compañeras ahí en el audio, o bien acercarse a la sede de ATE, que es donde se están reuniendo. Así que, bienvenidas mujeres a la ciudad de Posadas. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de música, Ricardo? Hola. Vamos a la música. Muy bien, estamos continuando en el espacio radial de la CTA, a la hora del 14 bis, y estábamos hablando hace un ratito, antes del tema musical, de que se iba a realizar en Posadas el Encuentro Nacional de Mujeres número 27. Así que para hablar de este tema, alguien que sabe seguramente del tema es alguien que está participando en la organización. Muy buenos días, ¿quién está al aire? Muy buenos días, saludo a tu audiencia. Andrea Dombrowski te habla desde la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres. Andrea Dombrowski, ¿a qué te dedicas, Andrea? Soy estudiante universitaria. Ah, qué lindo. Bien, las estudiantes... No sos de Harvard, ¿no? ¿Cómo? No sos de Harvard, Dios. No, no. Ni de la Matanza tampoco. Bien, Andrea, contanos un poquito cómo está avanzando la parte organizativa. Ya están... está llegando el momento, tienen todo cubierto, están faltando cosas. Estamos a horas del encuentro con muchos nervios, sí, con mucha expectativa, reforzando con un trabajo ya sobrehumano lo que es los pedidos de albergue, ya que este año estamos teniendo más de 16.000 pedidos de albergues gratuitos al piso, que es lo que garantizamos desde la comisión organizadora para las miles de mujeres que vienen y no tienen la posibilidad de costearse un albergue pago. También teniendo en cuenta de que desde mayo, junio, las plazas hoteleras de Posadas y alrededores han sido todas ocupadas. Andrea, explícanos un poquito en qué van a consistir esos albergues gratuitos, dónde se van a alojar. Nosotros los albergues gratuitos, como hace muchos años, venimos garantizándolos en escuelas, clubes, sindicatos, todos los espacios físicos que vamos pudiendo relevar y conseguir, y que van cediendo las diferentes organizaciones para que las mujeres puedan tener lo mínimo, indispensable, un lugar donde seguro donde dejar sus cosas, sí, acceso a un baño y dormir al piso. Las mujeres siempre vamos preparadas para llevar nuestro colchoncito, nuestra frazada, nuestra bolsa de dormir, y dormir en el lugar que sea, sabiendo de que muchas veces, como en las escuelas no hay duchas, nos amañamos para las duchas. Sí. En eso recordar a los vecinos de que pongan cartelitos, los que quieran ofrecer los baños para que las mujeres se puedan duchar. Siempre se acostumbra de que, bueno, de los vecinos que pongan a disposición eso, y más no sea cobrar uno o dos pesos, pero es de una gran ayuda para las mujeres que necesitamos asearnos también. Sí. Ahora, Andrea, nosotros estamos diciendo que, por supuesto, se comuniquen al correo electrónico que nos habían dado en su momento, o al Facebook, pero también que se pueden acercar a la sede de ATE, que es en Salta 57, donde se están concentrando. ¿Estamos haciendo bien? Sí, nosotros, con una de las chicas de la comisión, es parte de de ATE y nos han cedido este espacio, lo cual agradecemos porque nos permite tener un lugar de funcionamiento. Y la semana que viene invitamos a todas las mujeres que quieran participar a colaborar para el armado de carpetas. Son alrededor de 10.000 carpetas las que vamos a estar armando de forma manual, así que las invitamos y pedimos que se solidaricen con nosotras para este trabajo. Mujeres y varones, ese trabajo también lo pueden hacer los varones. Sí, pueden colaborar, hay un montón de tareas donde los compañeros son necesarios y que viene siendo de necesario y que nos garantizan lo que es la parte de logística, el acompañamiento, lo que es la comida. Este encuentro, si bien lo organizamos enteramente desde las mujeres, contamos con un gran apoyo de nuestros compañeros, desde lo que es el cuidado de los hijos hasta lo que es llegar a casa y no tener que dejar el bolso y empezar a lavar los platos, limpiar la casa, sino de que han sido se han abocado enteramente también al encuentro. Correcto. Ahora, una cosita nomás, nosotros ya lo dijimos en los últimos programas, pero sería bueno que vos lo repitas. Hay compañeros que nos comunicaron que tenían ganas de participar de los talleres, pero nosotros le explicamos que no pueden, que es un encuentro de mujeres exclusivamente. Exacto. Nosotros... ¿A ustedes les llegó algunas inquietudes así? Todos los años se plantean estas inquietudes y la verdad no sabemos de que hay un gran sector de que espera poder participar, lo cual no es posible. Tengamos en cuenta de que el encuentro es de mujeres, organizado por mujeres y para mujeres. Se viven situaciones muy delicadas, muy profundas en los talleres. Tenés talleres donde somos libres y no podemos, pasa habitualmente, ¿verdad? Cuando hay reunión de mujeres y llega un hombre y todas nos callamos, imagínate que le pase eso en un taller, no sería el encuentro, perderíamos el fin último de ese encuentro, y la esencia en sí, que todas podamos hablar. Claro, bueno, de todos modos esos prejuicios hay que ir venciéndolos, ¿no? Somos iguales, somos de la misma condición humana, así que creo que tendríamos que estar en condiciones de poder charlarlo a todos los temas de la misma, con la misma altura, ¿no? Pero independientemente de esto, Andrea, comentanos un poco y comentarle a la audiencia. Buen día, primero te habla Ricardo. ¿Cómo va a ser el procedimiento del día 6, ¿no? Tenemos un audio chiquitito que estuvimos pasando acá en el programa. Vamos a ver si lo editamos de ahí, de la página del encuentro. Habla del día 6, pero en realidad son 6, 7 y 8, ¿no? Sí. Así que escuchalo un poquito a ver si está correcto. Hay una inflación muy atroz y los sueldos han quedado muy abajo, ¿no? Sumado al teatro de la Costanera hasta horas del mediodía, donde vamos a estar recibiendo todas las adhesiones, inscribiendo, repartiendo las carpetas, repartiendo la beca de comidas. Recordamos de que los grupos que se inscriban tienen acceso a un 40% de beca de comida, que es una ayuda que brindamos que con mucho esfuerzo para las delegaciones que pueden afrontar este costo, que no podemos garantizar la comida porque yo me planteaba, ¿viste? no podemos, es muchísimo, pero sí podemos colaborar y eso se va a hacer en inmediaciones ahí del anfiteatro. Y en el acto lo que consiste es hacer la apertura formal del encuentro y decir claramente por qué trajimos el Encuentro Nacional de Mujeres a Misiones, cuál es su importancia a nuestra provincia y a nuestra ciudad, y entregar este trabajo que, bueno, nosotras venimos haciendo durante todo un año para que se abran los talleres. Los talleres se abren en horas de la tarde, en las escuelas públicas y diferentes espacios dentro de las cuatro avenidas de la ciudad, y luego de los talleres, por la tarde-noche, van a haber actividades culturales en diferentes espacios que estamos confirmándolos. Bien, eso todo va a estar expuesto en el programa una vez que lo tengamos cerrado, porque estamos atrás todavía de todos los materiales necesarios para que salga lo más lindo posible. Está, Andrea, mira, hay muchas preguntas que nos hacen. Primero que yo creo que no se le dio la difusión suficiente, porque hay muchas compañeras que, sobre todo, por ejemplo, mis compañeras de escuela, no estaban muy, muy consustanciadas de las noticias, ¿no? Primero, ¿se declaró de interés municipal y provincial esto? Te escucho muy bajo, ¿será que me puedes repetir? Sí, te preguntaba si el encuentro fue declarado de interés municipal y provincial. Con mucho esfuerzo, nosotros presentamos a principio de año los petitorios de declaraciones, y luego de mucho esfuerzo desde la comisión y muchísimas colaboradoras y colaboradores que han visto la importancia de que sea declarado de interés, alrededor de hace un mes aproximadamente ha salido la declaración primero de interés provincial y luego la de interés municipal. Ajá. Y también contamos con la declaración de interés nacional del Encuentro Nacional de Mujeres. Ah, eso no sabía, interesantísimo, ¿no? Ahora, para que las compañeras que están escuchando el programa no se te puedan tener en claro, Andrea, la apertura se haría en el anfiteatro Manuel Antonio Ramírez el día 6 a la mañana. Claro. ¿No? Las que estén interesadas en participar de posadas, que todavía no hayan tomado contacto con el encuentro, pueden dirigirse directamente a la zona del anfiteatro donde van a ser inscriptas en el encuentro. Claro. La inscripción, el encuentro es autofinanciado y autogestionado. Sí. Uh-huh. La inscripción tiene un costo de 15 pesos, un costo simbólico que significa una gran ayuda para la comisión organizadora, que debe garantizar muchísimas cosas. Uh-huh. Y que esto representa dinero. Sí, partiendo de la carpeta que se van a llevar nomás. Exacto. Pero tener en cuenta de que las inscripciones no son obligatorias. Uh-huh. Se inscriben aquellas mujeres que tienen la posibilidad de inscribirse. Las que no tienen la posibilidad, no importa. Pueden asistir a los talleres directamente. Exactamente. Acá no es que se inscribe por... Si me quiero ir a dos talleres, tengo que inscribirme dos veces. No. Acá uno, la inscripción es para colaborar, tiene acceso a la carpeta con folletería, tiene acceso al libro de conclusiones que se va a editar para el año que viene, con uh-huh. todas las conclusiones que se elaboren este año, tiene acceso a una ayuda en becas. Es lo que con estos 15 pesos nosotros tratamos de garantizar para quienes se inscriben. Es lo que lo que le puede ofrecer la comisión organizadora a las compañeras. Exacto. Uh-huh. Lo que sí, no es inscripción obligatoria. Las mujeres pueden asistir libremente a todos los eventos, a todos los talleres, y esperamos, y recordar de que no es condicional, venga, que se vengan. Lo importante de este encuentro es que todas las mujeres vengan a debatir, vengan a hacerse carne de este encuentro y que se lo apropien, porque es suyo. Nosotras hasta ahora solamente fuimos un instrumento mediante el cual garantizamos que nuevamente este encuentro sea un éxito como hace 27 años. Bien, Andrea, teníamos una nota acá que lo habíamos difundido en el programa anterior, que hablaba de 55 talleres como una cuestión básica para empezar, ¿no? ¿Se mantienen esos 55 temas o se agregaron algunos? Este año, luego de que el año pasado se autoconvocó un grupo de mujeres en torno a un nuevo taller, se va a agregar una nueva temática que será el taller de mujer y bisexualidad. Ajá. Ante un pedido y una realidad de que está funcionando y tenemos que, como es parte de los debates, debe estar incluido en el programa. Uh-huh. Los talleres este año serán 56 y varían desde lo que es mujer y salud, mujer y medio ambiente, pueblos originarios, mujer y educación, mujer y tierra, mujer trabajadora rural y campesina, mujer universitaria, hasta deporte, drogadicción, violencia, trata, el taller de trata de personas, tenés muchísimas temáticas, todas las temáticas que año a año venimos aportando las mujeres. Ah. Sí, yo tenía justamente más o menos una lista de los talleres, y es realmente amplia, ¿no? Amplísima la lista. Y lo importante de esto es que todas las opiniones que sean vertidas en el seno de los talleres van a ser reflejadas luego en el libro, ¿no? Exacto. Los talleres son espacios soberanos donde las mujeres, sin importar, somos mujeres autoconvocadas. Al encuentro no venimos como un gremio, no venimos como un partido político, no venimos como una agrupación, venimos como mujeres. Y compartimos nuestras experiencias ante mujeres. Y es por eso de que, como es horizontal, democrático, plural y sobre todo federal, todas las opiniones estarán reflejadas en el libro de conclusiones. Los talleres, así como el encuentro, no son resolutivos. Uh-huh. Ni se vota, impidiendo que haya mayorías y minorías. Correcto. Podemos ser 100 y estar 99 de acuerdo con un tema, pero donde una mujer tiene una postura diferente, esa postura es respetada y tiene que ser puesta en consideración como todas las otras posturas. Claro, sería como un libro de consultas para ver las opiniones y poder tener de alguna manera una orientación de lo que está pasando realmente en el plano social, ¿no? Exacto. Ahora, Andrea, sí. Sé que tuvieron, o entiendo que tuvieron, debido a que hay temas que son realmente que son delicados en cuanto a la discusión social, por ejemplo, la mujer y el aborto, sé que tuvieron algunos encuentros, si no estoy equivocado, con representantes de la iglesia. Nosotros no posicionamos ningún taller por sobre otro. Todas las temáticas son igual de importantes, porque mientras una mujer participe en un taller es porque es importante para ella, por ende es importante para todas. Uh-huh. Sabemos que hay temáticas más candentes y mucho más delicadas de abordar que otras. En este sentido, no escapamos a de que existen algunos sectores minoritarios que tienen intereses particulares en relación a esto. La postura que hemos tomado siempre como encuentreras y hoy por hoy como comisión organizadora es garantizar que las miles de mujeres tengan un espacio seguro en el marco del respeto plural y democrático donde debatir todo lo que tenga que debatir. Aquellos sectores que tienen otros posicionamientos son parte y están invitados a los debates. Para que quede reflejado. A responder a aquellos grupos que vienen a romper los encuentros, intentar romper los encuentros, y no vamos a dar respuesta porque esto sería entrar en un juego en el cual nos quieren encerrar, y no, esto no es el encuentro de mujeres. Correcto, justamente te preguntaba esto, Andrea, porque en función de la apertura con la que se viene trabajando, ¿no es cierto? Para que quede claro, ¿no es cierto? Es decir, quien quiera participar, que participe, que exponga su postura y que quede reflejada la postura en el taller. Ahora, de ahí en más, cada uno después tomará los rumbos que le parezca y seguirá militando dentro de las organizaciones que cada uno tenga, con la impronta de cada una de esas organizaciones, ¿no? Sin que este tema del encuentro tenga que definirse para una postura o para otra. Exacto, acá no, nadie nos pregunta de qué partido político uh-huh. somos, nadie nos pregunta de qué religión somos, nadie nos pregunta de qué ideología somos. Acá entramos como mujeres maduras, adultas, que queremos debatir, porque de una forma horizontal, democrática, donde todas nuestras voces son importantes y deben ser escuchadas, y en eso no vamos a dar lugar, como no lo hemos hecho durante 27 años, a aquellas que no están de acuerdo. Y le preguntamos a ella, sería interesante que, no más allá de preguntármelo a mí, preguntar a ellas por qué no están de acuerdo con esto, por qué no están de acuerdo con la metodología que tienen los encuentros, por qué no están de acuerdo con que las mujeres sencillas nos encontremos y compartamos nuestras historias de vida y nuestras historias de lucha, y que sean ellas las que respondan por qué no están de acuerdo con el espíritu del encuentro que nosotros venimos defendiendo y reafirmando históricamente durante todos estos años. Son miles y miles las mujeres que vienen a Misiones para nuevamente encontrarse en un marco de felicidad por haber llegado luego de esfuerzos de todo un año, para sentarse y ser libres durante 3 días de hablar de todo lo que les preocupa, de todo lo que sienten, liberarse de todas sus mochilas y ser mujeres. Eso que parece tan simple, pero para muchas es una gran carga que cotidianamente la llevamos, y en muchos casos naturalizamos un montón de tipos de violencias, y los encuentros nacen a partir de esto, para decir basta de violencia, para decir no queremos más esto, y en esto es lo que vamos a plantear a los compañeros. Solamente las mujeres sabemos lo que padecemos, entre nosotras no necesitamos aclarar muchas cosas. Y solamente entre las mujeres podemos liberarnos de muchísimos fantasmas, de muchísimas cargas, de muchísimas piedras que llevamos en nuestros hombros. Pero también es necesario reafirmar estos debates con los compañeros, que son fundamentales en la superación de este tipo de violencia en nuestra provincia, en nuestra sociedad, en nuestro país, para que podamos avanzar juntos para liberarnos de estas problemáticas tan graves. Yo creo que eso es lo central, Andrea, ¿no? Es decir, la posibilidad de discutir, de conversar, de mirarme cara a cara con el otro y poder poner en blanco sobre negro las cuestiones de cada uno, ¿no? Y bueno, de ahí en más veremos después cómo acomodamos las calzas para poder salir hacia adelante, ¿no? En ese sentido, Andrea, te pregunto, yo tengo acá un número del Ministerio de Turismo de la provincia y una dirección de turismo municipal. Son dos teléfonos que se habían publicado para recibir albergues de gente que quiera y pueda tener la posibilidad. ¿Siguen vigentes esos dos? Ministerio de Turismo de la provincia y Dirección de Turismo Municipal. Siguen vigentes. Pedimos por favor de que todas las personas que quieran poner a disposición espacios para albergar, es de gran ayuda y una gran colaboración, porque no estamos pudiendo garantizar los lugares para todas las mujeres que hasta hoy están llegando pedidos. Está bien. Posadas no cuenta con la infraestructura suficiente y estamos saliendo a redoblar esfuerzos por todas partes. Exacto. Bueno, repetimos entonces, Andrea, turismo de la provincia, 444-7540, 444-7540, y la Dirección de Turismo Municipal, 444-9094, teléfonos donde las compañeras que tengan deseos de albergar a otras compañeras que vengan a discutir estarían dispuestos para recibir ese aporte, ¿no? Exacto. Así. Y bueno, no queda más nada que decir que esto tan importante, de que las esperamos a todas el sábado 6 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Estaremos en el anfiteatro para recibirlas con una gran alegría. Las que quieran inscribirse podrán inscribirse. Recordar que no es obligatoria la inscripción. Quienes puedan hacerlo, bienvenido sea. Y para entregarles la posta y decirle, el encuentro es de todas. Bien, Andrea, muchas gracias por cedernos unos minutos de ahí, de apartarte de la organización. Seguramente están discutiendo las compañeras muchas cosas. Muchos éxitos para el encuentro y que les espero que les salga todo bien, que seguramente así va a suceder. Será un éxito como hace 27 años, eso no nos queda ninguna duda, y contamos desde ya con el apoyo de miles y miles de mujeres que lo garantizarán. Muchísimas gracias por el espacio y un gran saludo a todas las mujeres y compañeras y compañeros de su audiencia, y las esperamos a todas. Bien. Sábado 6. domingo 7 y lunes 8, que es feriado, ¿no? Exacto. Si no hay excusa para no ir. Va a ser una fiesta imperdible. Bien, un abrazo grande, Andrea. Un abrazo y les esperamos. Chao. Bien, era Andrea Dombrowski, entonces miembro o participante en la organización del 27º Encuentro Nacional de Mujeres. Van a estar aproximadamente, se cuenta ya con la inscripción de más o menos 20.000 mujeres ya. Vamos a ver ese día cuando arranque cuántos van a ser. Ricardo, ¿qué te parece? ¿Hacemos un último temita musical? Bueno. Vamos a la música, Juan Manuel. No me arrepiento de haber venido hasta acá. Y haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Cuando llega la noche, me late el corazón. Cuando llega esa noche y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez. Cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Bien, vamos terminando. Me cortaste la inspiración, ¿no? Mirá, si la gente te ve así sin camisa, revoleando, ¿qué va a pensar? Voy a sacar una foto en estos días, en las pausas musicales. Vamos recortando la música porque se nos fue el tiempo y nos quedó un último temita que no tocamos y que es importante tratarlo. Por ahí lo continuamos en el otro programa el día de mañana, que no corresponde anunciarlo acá. Pero bueno, la Asociación del Personal Legislativo tuvo una situación que desencadenó en la toma del edificio del palacio. Exactamente, donde están trabajando ahora, que es un hotel, fue un lugar donde fue un hotel, con habitaciones muy pequeñas, muy precarias. Uh-huh. Y están trabajando ahí los compañeros de la Asociación del Personal Legislativo. Uh-huh. Muy hacinados, amontonados, con condiciones realmente lamentables de trabajo. Así que sí, expresaba una de las referentes de APL, que es Estela Figueredo, quien fue secretaria general del sindicato, ahora es parte de la comisión directiva. Explicó ella que los trabajadores decidieron tomar el anexo de la Cámara de Representantes Provincial por los bajos salarios, las malas condiciones laborales y por los malos tratos que sufren de parte de la directora de Recursos Humanos, Yolanda Asunción. Y en ese sentido agradecemos a un medio colega, de donde hemos tomado el audio de las declaraciones de Estela, que en ese momento decía lo siguiente. Hay una inflación muy atroz y los sueldos han quedado muy abajo, ¿no? Sumado a que tenemos congelada la antigüedad desde el año 2000, hay compañeros que ya están en condiciones de jubilar si no lo pueden hacer. Sumado a esto también, que tenemos más del 50% del salario negro. Eso es lo que significaría la cuestión salarial. Estamos reclamando un aumento de 2.500 pesos. Esto ha sido consultado a los compañeros de trabajo, a las bases. Y sumado a esto también las condiciones laborales donde estamos. Estamos en el anexo del edificio. Es un hotel muy antiguo, que realmente está en muy malas condiciones para trabajar. Estamos trabajando muchas personas en habitaciones porque es un hotel, por lo tanto son lugares muy chicos, muy de poco espacio. No tenemos agua, no tenemos a veces ni siquiera papel higiénico en los lugares, así que eso necesitamos que no, que ya lo más rápido posible nos solucionen el problema. Y también hay gente que no se anima a denunciar por una lógica de miedo, así que hay aprietes en ese sentido. Bien, una constante, si se quiere, en todos los sectores de trabajo, que es el miedo. La radiografía repetida esa, ¿no? El miedo, los aprietes, que son una constante, y más en un lugar tan delicado como es el Palacio Legislativo, ¿no? Donde fíjate las... que hay incongruencias que son, que no tienen, no dan para ni para el análisis, ¿no? Hay un diputado ahora que presenta un proyecto de ley donde la provincia tendría que darle la pauta oficial a los medios que tengan a todos sus empleados en blanco. Y el primero que negrea es la Cámara de Diputados. Uh-huh. ¿Sí? Porque tiene el 50% del salario en negro, quiere decir que el 50% de su personal está en negro. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones e incoherencia son las que realmente molestan y te toman como que vos sos el Gil de Cuarta, ¿no? Y aparte la paradoja, ¿no? Porque la legislatura debiera ser el lugar ejemplar donde todos, toda la ley se, las leyes. Claro, se aplica al pie de la letra, donde se redactan las leyes. Y por otra parte, remarcar esto, ¿no? Que una de las cosas que motivó esta medida de fuerza es el maltrato por parte de la directora de Recursos Humanos, que debe ser la representante directa de la patronal ante los trabajadores. Exacto. Que es Yolanda Asunción, el nombre de la señora, que es, le acusan de malos tratos reiterados, y otra constante, ¿no? La falta de diálogo. El patoterismo y la soberbia, ¿no? Uh-huh. Se vuelve a repetir. Es una, como vos decías, una constante en todos los niveles de gobierno. También estábamos leyendo ahora estos días el tema de Moreno, por ejemplo, que también ahora recibió una denuncia penal. Uh-huh. Por malos tratos. Por malos tratos, abuso de autoridad. Entonces, este ejemplo lamentable de la Presidenta de la Nación se va multiplicando, ¿no? Y es muy peligroso. Bien, temas para reflexionar el fin de semana. Esto fue la hora del 14 bis. Ricardo Borsini y Ernesto Bellaneda los acompañamos una horita para llevar la información desde la óptica de los trabajadores. La hora del 14 bis se despide hasta el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Hasta entonces.